100 days, 100 nights, and no one man. Desde el sonido revival de una Sharon Jones hasta las composiciones arriesgadas de Erykah Badu, el soul se escribe en plural y en femenino. La música tiene alma, y mucha. Un alma femenina, desafiante, desgarradora y camaleónica. Y es que el soul actual, desde que los diferentes ritmos de la música negra comenzaron a contagiarse, se alimenta de las sinergias de estilos afines, como por ejemplo el jazz, el funk y el hip hop. Las fronteras se diluyen mientras que emerge un variado universo de personalidades. Hoy en día, la rica amalgama de artistas influidas por el soul puede hacer las delicias tanto de nostálgicos corazones como de almas realmente rebeldes. La fuerza creativa de tan dispares mujeres conoce un mosaico en el que una se pierde con delectación. Herederas de iconos de la música negra como Aretha Franklin, Gladys Knight o Minnie Riperton, detrás de una aparente docilidad melódica, el soul de estas musas contemporáneas y su arrollador potencial expresivo puede ser una auténtica arma de insurrección. Bienvenidas hasta este nuevo salto al vacío, a esta nueva edición, a esta propuesta que nace de la intención de compartir y de comunicar una necesidad, cómo no, de mi compromiso casi enfermizo de apoyo a la música en general y también al rock en particular. Bienvenidas a este viaje y por este viaje a través de la música y, cómo no, a través de mi pasión, a través de mi oxígeno. Ella, una vez más, y hoy, por derecho propio, será, como no, la protagonista. Y recordarte que esto es Ágora Sol Radio, en esta emisora nacida al calor del 15M, aquí en Madrid. Una radio libre, autogestionada y asamblearia. Ya sabes que puedes escucharnos online a través de agorasolradio.org y también descargarte los programas desde esta misma web, desde esta misma página, agorasolradio.org. Bienvenidos a las guerreras del soul. Turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the trademark. You. your attention. Yes, I need you next to me. Oh, I need someone to clap for me. I need your direction. Somebody say, come back, come back, baby, come back. I want you to need me. Yet you go. calling somebody's name alone. You twisted, well, you thought you was clever, huh? But you see, a wicked tongue, hold on, can't twist forever, no, no. So listen, y'all, at the end, what you done? You better ask yourself, what have you done? What have you done? Have you done? What have you done? What have you done? Have you done? Have you shown any love? What have you done? Have you done? As you will travel around what the world. Have you done? Have you done? Have you shown any kind? Talking to the brothers too. What have you done? Have you done? I'm talking about me and you what too. Have you done? Have you done? What have you done? What have you done? Have you done? Causing no shame. What have you done? Have you done? Creating nothing but pain. What have you done? Have you done? You better take time and get it right, y'all. What have you done? Have you done? Time is running out. Yes, it what? Is. Pick your Afro daddy, because it's flat on one side. You need to pick your Afro daddy, because it's flat on one side. Well, you don't pick your Afro. Desafortunadamente, bajo la denominación del rhythm and blues o neo soul, algunas artistas corren el peligro de ser engullidas por la moda dominante más comercial, que sea de calidad o no, sinceramente, suena más de lo mismo. Existen cantantes de incuestionable talento, cuyos parámetros artísticos están estrictamente acotados por el mercado de la radio fórmula y ese famoso brillo de labios. Sin embargo, hay creadoras que se rebelan ante el peligro de convertirse en eso, en un exótico producto de interminables gorgoritos y voluptuosas curvas. Y deciden utilizar la música para reivindicarse, celebrarse, mostrar el esplendor de su sensualidad, ¿por qué no? Y también para desatar los demonios de sus pasiones. Hay un huracán del Deep Funk llamado Sharon Jones, la exfuncionaria de prisiones reconvertida revolucionaria del soul. Transmite junto a su banda, a sus Dat Kings, vibraciones realmente descarnadas, dignas de la época dorada de discográficas míticas como Motown o Stax. ¿Las recordáis? Dicen los que la han visto en directo que se mueve como una fiera. Dicen que es energía en estado puro. A pecho descubierto se deja la piel, grita, llora y baila hasta desfallecer, haciendo partícipe al público de un espectáculo realmente emocionante y seguramente sincero. Do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, oh.

la misma discográfica independiente de Brooklyn que edita Sharon Jones, está detrás del raro debut de Noemi Shelton, una cantante de gospel que con sus más de 60 años y acompañada de su banda, sus Gospel Queens, ha publicado su primer álbum, What Have You Done, My Brother, evocando, recuperando ese sonido soul más clásico. Un trabajo muy digno y al más puro estilo de gospel tradicional interpretado por alguien que comenzó a recorrer las calles y locales de Nueva York allá por los años 80. Tremenda e imprescindible, me vais a disculpar por los adjetivos. Así es Mavis Staples, de la legendaria banda Staples Singer, y que a sus 70 años acaba de lanzar un gran disco en solitario, You Are Not Alone, un impecable y cálido repertorio que te lleva directamente al corazón de la América más profunda. En esta búsqueda del sonido más puramente original, evidentemente no podemos olvidarnos de la británica Amy Winehouse. Neighborhood, well, for your information, a lot of my brothers got education. Now check it. You got your Wall Street brother, your blue collar brother. You're down for whatever, chilling on the corner, brother. Your talented brother, and to every one of y'all behind bars, you know that Angie loves you. But my black brother, no, no, no, no. Era inevitable hablar de Amy Winehouse, aunque no va a sonar esta noche en el programa. Y no queríamos que sonara, queríamos recordarla, eso sí. Además, de la mano de quien fue el productor de Amy, Mark Ronson, que fue quien realmente la ayudó a combinar ese sonido finamente auténtico con esa actitud provocadora y pasional. En las desgarradas interpretaciones de sus composiciones, esa mujer se desnudaba con irreprochable descaro y genio. En maravillas como temazos inolvidables, Waka Kalon, por ejemplo. Desgraciadamente, una pena que su muerte al final pesara mucho más que esas celebradas creaciones y esas entregas en directo. También de este lado del charco es Alex Russell, que combina melosidad y potencia en enormes temas de funk y de soul, además de bucear en los dominios de la electrónica o el reggae, protagonizando esos enigmáticos remakes. La verdad es que los primeros discos de esta ecléctica artista fueron editados por la interesante factoría True Sounds, responsable de la vuelta de Spiking Wilson junto a Quantic Soul Orquesta. Concretamente, en su último disco, I Am Thankful, Spanky da gracias al ritmo en el tema homónimo, y nosotras nos alegramos de que esta pleitesía de sonido sencillo, directo y sinceramente imparable. I can't sleep anymore, waiting for love to walk through the door. Bavarian whip, big beard, brothers in it looking scary. I'm about to back in the black trench. Clearly I'm lit. Look at the black prince. He hotter than back to back shots of absinthe. Kenny Lee on the track, the way I'm flowing. Keep it going, I'll ramble the beat. And then I sew it back together. Rap forever, it's Philly, really. Now tell your favorite rapper that I'm trying to kill him. Divas y guerreras, el neo soul, a una impresionantes voces como las de Angie Stone, India Aire o Jill Scott, con mega estrellas como por ejemplo Lauryn Hill. Más conmovedora, sinceramente, desde mi humilde punto de vista, a solas con su guitarra. Y tenemos que hablar también de Ursula Rocker, que con su spoken word habla sin tapujos de su sexualidad y feminidad. Toda una guerrera del verso, compositora del gran Supasista, pedazo de disco. En la combinación de poesía y armonía tenemos que destacar al dúo Flirtree, con exuberantes temas como el Say Yes. Y otra voz hechizante es la de Holly Smith. Del cuerpo tatuado de esta joven neozelandesa sale puro terciopelo acompañado del auténtico sonido Rhodes. Ese sonido que emana magnetismo. Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá, porque el espíritu femenino del soul sigue vivo, muy vivo. Agudizar vuestros oídos y vuestros corazones y dejaros atrapar. Aunque quizás ya es demasiado tarde para eso. Gracias una vez más por habernos acompañado en este vertiginoso salto al vacío. Por habernos acompañado como todos los martes aquí en Ágora Soul Radio. Espero que este Guerreras del Soul os haya aportado y os haya ubicado en este Neo Soul o en este Soul. Gracias. If you were smart, you would try to snatch it up. Moving like a snail, when you gonna catch it up, huh? You only cousin ball laughing, cause you just a clown now. Ain't worthy of the queen, probably bow down. Really bow out, how does that sound? Had a chance in the past, fall back now. I mean, way back, the light disappear. I see through all of you, and it's so clear. And I'm so good, how you so whack? How you let this get away, you gonna regret that? Shorty so live, from the 215, and you was too late, now I'm saying bye-bye. And it's bye. Well, Have you got soul? If so, the world's hardest working band is looking for you. Contact Jay Rabbit. I'm putting a band together. Do you need a singer? Wise men say... Who are your influences? Led Zeppelin. Sinead O'Connor. Barry Manilow. Joan Baez. Joni Mitchell. Wings. Well, what kind of music are we going to be playing, Jimmy? Soul. Soul? That's what you got to measure up to, lads. Well, like, maybe you're a little white. Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. When I look in the mirror, took off my hair, I see your face just smiling there, yeah. Hey! Had to see if you could play before I pay for them. You're trying to tell me you play with B.B. King? Martha Reeves, Sam Cooke, Aldous Redding. Lads, you're looking at the commitment test. Brilliant management, Brother Rabbit. Let's keep relations on a professional basis. How are we professional if we've never been paid? It feels much better being an unemployed musician than an unemployed pipe fitter. All you gotta do is try me to tell me. Oh yeah, oh yeah. Squeeze up. Black and I'm proud.